Hola, buenos días. Nuestro equipo está conformado por María Guadalupe, Yaeli Samara y yo, Daniela Garza. Nosotros vamos a hablar acerca del tema la bondad. La bondad significa ser compasivo, considerado generoso, solidario, feliz y sobre todo, saber perdonar. Bondad es la cualidad de bueno, un adjetivo que hace referencia a lo útil, agradable, apetecible, gustoso y divertido. Una persona con bondad, por lo tanto, tiene una inclinación natural a hacer el bien. Bondad es la disposición permanente de hacer algo bien de manera amable, generosa y firme. Las personas bondadosas se sienten un gran respeto por sus semejantes y se preocupan por su bienestar. Si alguien no está en buena situación y necesita ayuda, el bondadoso no duda en ofrecerla y lo hace amorosamente y poniendo un gran interés en ello. Ser bueno no quiere decir ser blando, sumiso, ingenuo o sin carácter, como a veces se cree. Al contrario, los buenos se distinguen por su fuerte personalidad, la cual se traduce en inagotables dosis de energía y optimismo, y se refleja en su cálida sonrisa y los sentimientos de confianza, cariño y respeto que infunden a su interior. La bondad es una de las cualidades humanas que mejor reflejan la esencia humana, pues la persona bondadosa es buena, benigna y benévola, y a veces se relaciona con la amabilidad. Tiene inclinación por hacer bien a los demás y lo hace con afecto, comprensión y respeto. La mejor persona suele ser bondadosa. Por eso, la necesidad de iniciar cuanto antes a los niños y jóvenes en las conductas bondadosas. El joven que aprende a construir la paz y vivirla en bondad recibirá muchas dádivas a cambio. Y como dijo René Descartes, el bien que hemos hecho nos da una satisfacción de interior, que es la más dulce de todas las pasiones. Abre tu corazón, sé bondadoso. Gracias por tu atención.